perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Aunque se esperaba que el pasado lunes 25 de enero los diputados y diputadas del Congreso Nacional Hondureño eligieran a 15 nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, esto no fue posible. Durante muchos años, la elección era fruto de la negociación entre el bipartidismo tradicional. Sin embargo, la nueva conformación de fuerzas políticas impidió alcanzar los 86 votos necesarios. Ahora se realizará un nuevo proceso de voto directo y por primera vez en muchos años, la sociedad hondureña está expectante y más enterada de cómo se realiza realmente este proceso. Hoy en el espacio de entrevista de este informativo Voces Nuestras, nuestro compañero de Radio Progreso, José Peraza, nos comparte una conversación con la diputada Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad, que denuncia algunas irregularidades y analiza los cambios que vive la política hondureña. Gracias, Noelia. Hoy nos ubicamos en Honduras y en esta entrevista de reflexión vamos a hablar sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia. Les saluda José Peraza. Esta es una elección que se lleva a cabo cada 7 años, pero que hoy presenta un escenario más distinto a la de otros años, cuando la Corte ha sido repartida entre el bipartidismo, es decir, por el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero en la Honduras de hoy hubo un reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional y surgieron nuevos partidos que están disputando el poder en el hemiciclo legislativo, que es donde se eligen los 15 magistrados después de un largo proceso de selección de distintos sectores que también ha tenido fuertes cuestionamientos. La propuesta del bipartidismo fue desbaratada por los partidos de oposición que no prestaron su voto para sumar 86 de los 128 diputados y diputadas, que es la mayoría calificada que se necesita para que se diera dicha elección. Eso sucedió el lunes de esta semana. No hay corte nueva en Honduras. La vieja corte sigue en funciones, pero ya se está implementando la otra etapa de la elección, que es la del voto directo sobre una nómina de 45 que ya está en manos de los diputados y diputadas. Aquí, en la entrevista de reflexión de la revista informativa Voces Nuestra, hemos dialogado con la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU, partido de oposición, la diputada Doris Gutiérrez. Sigue el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia tras que el pasado lunes 25 de enero fracasara, pues, al conseguirse la mayoría calificada que se requería para que la propuesta de 15 que hizo la comisión dictaminadora fueran declarados como nuevos magistrados. De todo se ha dicho, ha habido acusaciones y contraacusaciones, muchos rumores, muchas verdades, pero queremos conocer más en detalle lo que al interior del Congreso Nacional se ha manejado y se sigue manejando. Bienvenida a este análisis, diputada. Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Gracias a usted, licenciada Peraza. Y bueno, estamos aquí a las puertas de una cuestión histórica sumamente importante, de elegir una Corte Suprema de Justicia no amañada, no dirigida por los partidos tradicionales. Y pues que Dios nos ilumine para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es su valoración general de los hechos y este ambiente que rodea la elección de la Corte? Bueno, primero que el escenario ha cambiado. Es cierto, Honduras está cambiando, pero no como dicen aquellos, sino porque ya no queremos que nos sigan manipulando. El escenario inicial nos planteó dos fuerzas políticas, Partido Liberal, Partido Nacional, prácticamente repartiéndose una Corte Suprema de Justicia 8-7. Quiso haber una influencia de otras fuerzas políticas, sobre todo de los que tienen mayor cantidad de votos de diputados, pero ambos partidos se negaron a mantenerse en la misma posición y a seguir haciendo lo que históricamente se ha hecho, dividir el pastel entre dos. Sin embargo, bueno, lo que ocurrió el día lunes fue inédito, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las situaciones anómalas, no lograron los 86 votos requeridos. Por lo tanto, esto nos conlleva a una segunda etapa que consiste precisamente en un voto directo. Nosotros no decimos secreto porque en estos temas la secretividad no puede existir, porque nosotros somos representantes del pueblo. Y como tales, tenemos que rendirle cuentas a ese pueblo cómo estamos usando ese poder que nos dio. Sí, bueno, el pueblo hondureño está expectante, me parece un buen ejercicio. Ya era tiempo que dejáramos de andar con esas mandracadas que se dan ahí en ese Congreso, esas negociaciones turbias debajo de la mesa, a altas horas de la noche. Me parece bien que sea a las 10 de la mañana. Yo en eso quiero felicitar a la directiva del Congreso para que vea que no es que somos negativos y que todo lo malo lo estamos señalando. También vemos las cosas positivas. Se nos ha vendido este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia como uno de los mejores procesos de elección en Latinoamérica. Si es así, ¿por qué entonces estamos en estas crisis? Bueno, la verdad es que es un método bastante, bastante diferente de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos los magistrados los propone el presidente. En Bolivia los elige el pueblo. Aquí hay como una elección, como una posición intermediaria con los que son representantes de la sociedad civil, los que son representantes de ONGs, etcétera. A mí me parece que muchas veces no son los procesos los malos. Lo malo es la manera equivocada como se dirigen, la manera amañada. Claro que este proceso tiene algunas dificultades que nosotros nos vemos en la obligación de corregir en las próximas elecciones de corte, pero ya a estas alturas ya no se pueden hacer ningún cambio, porque definitivamente no podemos hacer ningún cambio porque ya la ley no tiene efecto retroactivo y la Corte Suprema actual prácticamente terminó sus funciones el pasado 25. ¿Le sorprendió el listado de los 45 nombres que presentó la Junta Nominadora? En alguna medida sí, porque ahí hay personas que inclusive no pasaron las pruebas, no pasaron el polígrafo, no pasaron las pruebas de personalidad y otras, entonces definitivamente debieron haber sido eliminados de los 45. Los mismos miembros de la Junta Nominadora expresaron que habían recibido muchas presiones, ¿verdad? Entonces ahí no son todos los que están, ni son todos los que deberían estar. Nosotros estamos claros en eso, pero eso no quiere decir que todos sean malos. Creo que hay algunos que sí reúnen los requisitos. ¿Cómo han visto la recepción entre la ciudadanía, los posicionamientos que han marcado en la elección de esta Corte Suprema de Justicia y sobre todo la actuación de los partidos de oposición, pero más que oposición, el PINU, Libre y PAC? Bueno, miren, referente a la posición de la ciudadanía, estoy gratamente impresionada. La gente está pendiente de esta elección y eso es bueno. La gente antes ni cuenta se daba, si ahí inclusive el lunes ya tenían los que iban a juramentarse con ellos, ¿verdad? Con saco, corbata, peinados y todo. ¿Qué ve la población en esta elección de la Corte? ¿Qué representa la Corte Suprema de Justicia para esa ciudadanía que le exige al diputado transparencia en un proceso como este? Es que la gente ya está harta de tanta injusticia, de tanta impunidad, de tanta corrupción. Mire usted, ese gran escándalo del seguro, esta corte lo que acaba de hacer prácticamente darle sobreseimiento a 7 de los directivos. La gente está harta de ver cómo los que tienen cuello blanco jamás les toca la justicia. Entonces hay una leve esperanza, yo no le voy a decir que es que se va a resolver todo de un solo, pero hay una leve esperanza de que con una nueva corte, por lo menos, se aplique lo de la diosa Temis, que se pongan una venda en los ojos y que apliquen la justicia pegados a la ley y no por influencias o por presiones o por situaciones hasta de recibir canonjías o recibir privilegios. Eso sería lo más triste que pudiera dar. Y sobre el papel de la Embajada de los Estados Unidos en este proceso, abogado Uri Gutiérrez, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros por principio defendemos la soberanía nacional. En forma transparente debo decirle que yo fui invitada por el encargado de asuntos políticos de la Embajada Americana. Estuvimos hablando largamente sobre este tema. Yo le expresaba a él que todas las informaciones que dieron ellos han sido importantes, porque nosotros ni sabemos cuánta gente vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado y todo ha estado metida en esa corte y por eso ha pasado lo que ha pasado. Si no estaríamos a las puertas, si es que ya no estamos, de un narcoestado. Entonces a mí me parece que ha sido útil, ellos tienen cuerpos de inteligencia muy especializados. Usted sabe que aquí, aunque las cosas se sepan, nadie explica nada, nadie dice nada. Es que vengan ellos de afuera y le digan, tenga cuidado con este y este, me parece bien, sobre todo si no es una información politizada, o sea, si no es una información que yo puedo criticar a alguien porque no es de mi partido, ¿verdad? Entonces, eso me parece bien. Lo único que sí yo les dije a ellos, que me parecía que la manera como lo han hecho es una manera demasiado velada, demasiado directa, y que parecería como que ellos quieran intervenir como directamente en todos los procesos, y en eso nosotros jamás estaríamos de acuerdo. Gracias a la diputada Doris Gutiérrez. Hasta aquí llegamos con esta entrevista de reflexión. Mi nombre es José Peraza. Hasta la próxima.